En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Los efectos de la crecida del río Ebro están siendo cuantiosos y hoy queríamos analizarlo con tres alcaldes. Alcalde de Castejón, David Álvarez, alcalde de Buñuel, José Antonio Las Heras, y alcalde de Riaforada, Jesús María Rodríguez. Gracias a los tres por estar en esta tertulia, cosa que agradecemos para comunicar lo que habéis vivido, hemos vivido durante este pasado fin de semana. Bienvenidos los tres. Gracias, un saludo. Pues empezamos por el alcalde de Castejón, David Álvarez, que era al primero que le llegaba la riada, ¿no? El primero que nos avisaba del nivel que iba a venir. David, ¿cómo lo has vivido y qué nos puedes contar de la experiencia que has tenido que comunicar y transmitir? Bueno, pues lo hemos vivido pues como otros años que nos hemos situado en la misma... en los mismos términos que de la avenida del río Ebro. Estamos hablando, por ejemplo, del año 2015, que es la comparativa que se hace en la avenida, bueno, un poco en proporción. La avenida de este año ha sido igual que la del 2015 o incluso un poquito superior. Durante la semana pasada ya estábamos atentos a cómo se comportaba el caudal del río. Y bueno, pues ya íbamos viendo, ¿no?, que las lluvias producidas en los últimos días pues bueno, iban haciendo incrementar el caudal del río. Y ya pues el jueves, por desgracia, pues se produjo lo que no queríamos, ¿no? Jueves por la tarde o tarde-noche pues se tuvo que producir el corte de la Nacional 113. Otro año más, y ya van demasiados. Y el viernes, pues ya lo que hacíamos en Castejón es recibir el pico más alto con 2.700, 2.800 metros cúbicos por segundo y un nivel de 7,8 metros. Esto lo que ha producido, pues es lo que viene produciendo años anteriores, que es el corte de la Nacional, que es lo más perjudicial, ¿no?, para todo el término de Castejón y para todas las personas que utilizan esa vía diariamente. La negación de algunos campos, en Castejón la afectación es pequeña, pero está y hay que tenerla en cuenta. Y este año, pues lo único que podemos resaltar que ha sido un poco distinto ha sido que las motas han aguantado mejor que en otros años, y lo que ha producido eso es pues que el corte se daría un poquito más tarde. Este año se ha vuelto a romper la mota en la zona de Alfaro, un poquito más abajo de cuando se rompió en el año 2016. Y en estos momentos, pues lo que hacemos es vigilar todos los días el caudal para ver en cuanto se pueda, en cuanto se elimine todo el agua que aún queda en la Nacional, en un tramo de la Nacional, que la verdad es que está bastante limpia, pero aún quedan 200-300 metros llenos de agua, para que se produzca lo antes posible, lo más rápido posible, como así lo hemos solicitado en las reuniones que mantuvimos todos los alcaldes y alcaldesas al gobierno de Navarra. Se produzca la limpieza lo más rápido posible. Sí que hay que apuntar, y me gustaría que ayer, por ejemplo, yo me ponía en contacto con la alcaldesa de Alfaro, con Yolanda, para hablar de la situación y preguntarle pues bueno, cómo estaba la situación, cómo veían la posibilidad de una reparación de la mota que está en zona de Alfaro. Y hasta el momento nos encontramos pues con lo que yo creo que se va a encontrar el alcalde de Riaforada y el alcalde de Buñuel, y que alertábamos en esa reunión que tuvimos a los alcaldes y alcaldesas. Pedíamos celeridad, una coordinación exquisita con la Confederación, porque en estos momentos estamos pendientes de cuándo van a decidir venir a arreglar las motas. Si las motas no se arreglan, va a seguir pasando agua. Si vienen más lluvias o si se alivian pantanos, como nos anunciaron que se iban a aliviar, vamos a seguir manteniendo el nivel del río, va a seguir pasando agua, va a seguir estando anegada la carretera, y eso es uno de los mayores problemas. Nosotros, por ejemplo, en Castejón, y así también lo manifestábamos en aquellas reuniones, en el 2015 tuvimos que hacer una reparación de una mota con carácter de urgencia, porque había un riesgo, un peligro muy importante de un accidente de alguna persona que transitara por los caminos rurales. Y lo que nos encontramos es que cuando la Confederación se enteró, pues lo único que tuvimos fueron pues tensiones, ¿no?, entre las dos administraciones. Entonces, claro, si la Confederación no actúa Lo que los ayuntamientos no vamos a hacer, porque no lo vamos a hacer y no podemos hacer, es estar parados. O sea, lo que tuvimos que hacer es reparar la mota, gastarnos el dinero del ayuntamiento. Aún así, solicitamos la ayuda que hay para este tipo de catástrofes y encima se nos fue denegada. Entonces, por lo tanto, esa es una situación que tiene que estar encima de la mesa. Ya no valen más excusas y hay que pasar a la acción. José Antonio Las Heras, tras el discurso de David Álvarez, alcalde de Castejón. Bueno, pues yo creo que expresa muy bien lo que vamos a decir casi los tres. La tensión que se vive en los momentos previos, porque es cierto que pues, yo creo que somos los primeros en que estamos ya informados con las tecnologías, con el SAID, con Aguas de Navarra, pues un poquito de cómo van los cauces. Y nosotros pues tenemos la previsión, porque al final tenemos que cerrar pues tajaderas, tenemos que cerrar ciertos accesos al río, que eso nos conlleva en nuestro caso el tener que encender un motor, por lo cual nosotros estamos en prealerta casi desde una semana antes de que pueda llegar una punta. O sea, nosotros estamos, en cuanto ponemos un motor en marcha, tenemos un retén allí y constantemente pues llevaríamos tranquilamente 5 o 6 días antes de lo que puede ser dicho ya la llegada de la punta. El momento en el que te va a llegar la punta, nosotros como todo referente tenemos Castejón, por supuesto, y nosotros tenemos calculado que de Castejón a Buñuel llega en unas 10-12 horas, lo que es la punta. Entonces, en cuanto vemos Castejón 10 de la punta, nosotros calculamos 10-12 horas. Se han hecho muy largas las 10-12 horas, porque es que en ningún momento veíamos llegar la punta, ni a Castejón, no paraba de subir. La gente venía preocupada, pues si no para de subir, ¿qué pasa? Que aquí estamos ya arriba casi del todo y aún falta. Y son momentos de tensión, de ver cómo los vecinos, el nerviosismo que tienen, y luego el tener que comunicarles pues lo que puede pasar, que ya lo saben, pero lo que están esperando es que les digas o que les alivies, pero es que al final nosotros tenemos que ponernos siempre en lo peor, porque así puede pasar, o sea, como nos ha pasado ya con la triste experiencia que tenemos durante muchos años. Como dice muy bien David, lo que se pide es veracidad en los datos, cosa que muchas veces cuando estamos en el río y en el día a día es muy difícil. Lo que la gente quiere es que esté informada. Y luego, lo que he tenido característica de esta riada ha sido la lentitud con la que ha venido la lámina, y una vez que ha aguantado muy bien las motas, pero bueno, una vez que esas motas ya se iban rompiendo, pues también se veía que no subía el río, o sea, que es que, claro, estaba laminando fuera de lo que era el río y hasta que no volvía a coger su cauce, no subía, no producía la subida. Y ha sido rato desesperante. Estamos hablando que recuerdo que empezaba la subida más o menos un sábado a las 6, 7, 8 de la tarde en Buñuel, vamos a decir, y nos llegaba la subida casi a las 10 de la mañana del día siguiente. O sea, y con todas esas horas, yo creo que lo que ha habido muy bien ha sido la comunicación entre alcaldes, que nos hemos ido llamando pues a ver cuándo empezaba a bajar en un sitio, a subir en otro y demás, y luego la información a la población yo creo que ha sido exquisita también, y eso lo agradece mucho. El discurso también de José Antonio Las Heras, alcalde de Buñuel, Jesús María Rodríguez, alcalde de Riaforada. Bueno, pues un poco lo que decían mis compañeros, ¿no? Al final el temor de la rotura de los diques, que era un poco lo que todos nos temíamos, ¿no? Y lo que todos queríamos que no pasara, pues se ha ido confirmando en diversos municipios. En el caso de Riaforada, pues el dique rompió el sábado de madrugada, después de 2 días de estar rebosando continuamente. Y un poco pues volvemos a la situación de años anteriores, ¿no? Tanto de 2007 como de 2013 como de 2015, ¿no? Que los diques han vuelto a romper, en el caso de Riaforada más concretamente, han vuelto a romper justamente en los mismos sitios que se reparaban en 2007, en 2013 y en 2015, con lo cual pues era un poco una tragedia anunciada ya, ¿no? Porque ya veíamos que esas zonas, y lo decíamos también en el 2015, que eran unas zonas por diversas circunstancias complicadas, donde el río se estrecha mucho y coge mucha fuerza, y que eran unas zonas donde había que hacer alguna actuación especial para evitar que volviera a suceder, ¿no? Pues bueno, en esta ocasión ha vuelto a suceder. Es verdad que todas las crecidas no son iguales y que todas las avenidas no son iguales. Esta se ha comportado de forma diferente. Es cierto también, y nosotros así lo hemos comunicado, que las últimas actuaciones que se hicieron en 2015 y en muchos municipios han resultado y las muertes han aguantado más que en otras ocasiones, incluso también en Ría Forada, ¿no? Y eso ha hecho que el comportamiento de la crecida haya sido diferente y que el río se comporte de manera diferente. Pero también es cierto que, pues hace una semana concretamente, el miércoles pasado, todos estamos tranquilos, no había previsión de avenida, el Sayebro daba un pico de 1.500 para viernes-sábado, y de repente, hacia esta hora aproximadamente, la previsión del Sayebro desaparece. Estamos sin previsión hasta, creo que el jueves a mediodía. Vivimos una incertidumbre que ya nos hace prever que la avenida va a ser importante, pero cuando quitan una previsión es que va a ser algo importante. Y después es el Gobierno de Navarra, que con unos cálculos propios nos da una cifra entre 2.300 y 2.600, y después Ayebro confirma 2.500, y al final tenemos nuevamente una previsión por encima incluso de lo que nos estaban diciendo, ¿no? 2.700 en Castejón, que yo creo que es una avenida más importante que en 2015, más que en 2013, y una avenida pues que al final ha hecho bastante daño, al menos en Ría Forada, pues bueno, situación similar al 2015, en hectáreas anegadas, pues prácticamente todo el término municipal de La Huerta, 600 hectáreas, corte de carretera. Sí que es cierto también que la avenida se ha comportado de manera diferente, un pico muy largo, muy pronunciado, muchas horas hasta que el pico llegó, y después también es cierto que ha bajado igual más rápido que otros años, ¿no? Ahora ya mismo la carretera de Fustiña de Ría Forada solamente estuvo cortada, pues yo creo que sábado y domingo, el domingo a tarde ya se reabrió. Bueno, sí que nos está un poco sorprendiendo que ha bajado más rápido que otras veces, pero, pues como decía David al principio, ¿no? El temor está ahí, estamos viendo cómo la reserva de nieve, según comentan, pues es incluso mayor que años anteriores. Los embalses, también quizá un poco, ¿no?, por el temor de la sequía que veníamos de verano, están a un nivel muy alto para estas fechas, con lo cual es posible que tengamos nuevamente en próximas semanas pues nuevos episodios en aquellos municipios en los que ha habido rotura de motas, nuevos episodios de cortes de carretera, de hectáreas otra vez anegadas. Y sí que yo creo que en relación con la situación de 2015, esta avenida plantea dos novedades, ¿no? Yo recuerdo en 2015, después de la avenida, hicimos una reunión en el Bocal, en el Palacio del Bocal, a la que vino el presidente de la CHE, una reunión muy tensa con todos los alcaldes afectados, en las que pues la CHE en ningún momento asumía que las motas eran suyas y que la responsabilidad para reparar las motas eran suyas, ¿no? Yo creo que ahora nadie discute que las motas son de la CHE, ya las reparó en la última avenida. Y con la última sentencia también, que conocíamos hace un mes, de una serie de agricultores que a través de la OGN denunciaron a la CHE, que también es responsabilidad de la CHE actuar de manera rápida para evitar que unas nuevas crecidas en el río produzcan nuevamente daños porque las motas no estén rotas, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora la responsabilidad es de la CHE, la tiene que asumir, y ya hay precedentes para hacer que asuma su responsabilidad. Y como decía David, la celeridad a la hora de actuar en tramos concretos, pues bueno, de momento quizás sea todavía precipitado, ¿no? Estamos a la espera también de que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, pues algo esta semana, esperemos, ¿no?, en los consejos de gobierno que tienen, tomen medidas inmediatas para paliar estos daños, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco esta semana cómo termina, pues ya para la semana siguiente poder empezar a hacer alguna actuación. La carretera de Buñuel, del puente, leíamos también y veíamos las imágenes, ¿no?, que está cortada, y decías que bueno, que vamos a ver cómo son esas obras de reparación, ¿no, alcalde? Pues eso es. Ahora mismo me comunico con carreteras y me han informado de que ahora mismo está actuando el sindicato, retirando unas gravas, pues para que el agua pueda achicarse mejor y pueda salir más rápida. Y entiendo y quiero pensar que enseguida lo van a arreglar. Aquí estamos hablando también, como hemos dicho, en la celeridad de las obras, porque me estoy encontrando con la sorpresa de que ahora estamos... hemos comenzado ya a discutir de quién son las competencias de arreglar una cosa y la otra. Como yo creo, vamos, hay que arreglarla, que la arregle el ente que corresponda o no, y luego que se pida el pago o el cobro a quien le corresponda. Pero la carretera se tiene que actuar ya. Entiendo que en este momento se tiene que hacer cargo el gobierno, por lo cual mantenimiento de carreteras, y luego si el sindicato o el ayuntamiento tiene que cobrar o pagar algo, ya nos pondremos de acuerdo, pero que la carretera que se arregle ya. De esta misma manera, en Castejón, como hablábamos también, esa carretera que estaba cortada, y acerca de esas posibles soluciones, ¿no? De quién lo va a pagar, de quién es la responsabilidad, de cómo se va a hacer, etcétera, etcétera. Nos vamos al siguiente punto de esta tertulia que estamos manteniendo, además, cada uno de los alcaldes de un grupo político, ¿no? Como ven, de Izquierda Unida o Izquierda Ezquerra, David. Izquierda Unida. Izquierda Unida, en Castejón, de Unión del Pueblo Navarro en Buñuel y del Partido Socialista en Ribaforada. ¿Qué soluciones, David, crees que al final las riadas, como estamos viendo, se van produciendo cada vez con menos años de diferencia, como estábamos viendo, 2007, 2010, 2015 y 2018, en menos tiempo lo que estábamos viendo? Propuestas que escuchábamos también a SAFRE, a la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro, bajo tu punto de vista. Yo creo, bajo mi punto de vista, que las soluciones están, pero es que no están ahora, han estado hace años. El tema es que lo que no ha habido o lo que nos ha demostrado es voluntad política para poder acometerlas. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse a una mesa, sentarse sobre todo teniendo en cuenta la opinión de quien sabe, porque los políticos no podemos saber de todo y sería muy atrevido querer saber de todo. Para eso están los técnicos. Entonces lo que hay que hacer es escuchar a los técnicos, escuchar a los agricultores y a las agricultoras y escuchar de alguna manera también a las entidades locales. Y si se lleva años queriendo decirle al río Ebro que tiene que ir por aquí, pues nos estamos equivocando y los hechos lo demuestran. O sea, no podemos ir contra la fuerza de la naturaleza. Entonces, propuestas no son mías, son propuestas que nacen de personas que conocen cómo se comportan los ríos, y de personas técnicas, ¿no? Estamos hablando de que sí que es necesario, habrá que plantear el tema de hacer limpiezas puntuales allá donde se determine. No dragar, yo no estoy diciendo dragar, sino limpiezas puntuales allá donde se determine, donde sea necesario. Estamos hablando de que llevamos muchos años diciendo, que una de las soluciones va a ser retranquear las motas para dejarle al río mayor comodidad en este tipo de avenidas y que la afectación sea menor. Y luego también está encima de la mesa la actuación de crear zonas inundables, que también van a mejorar, van a minimizar, mejor dicho, el impacto de las posibles avenidas. Entonces, mientras todas estas cosas no se pongan encima de la mesa y no se tenga en consideración la opinión de las personas que saben, pues nos vamos a ver con esta situación año tras año. Como decía Jesús Mari, es que cada año... O sea, ya se dan este tipo de situaciones cada vez con más frecuencia. Y lo que hay que hacer, o sea, es que ya no valen excusas. Lo que queremos, los alcaldes, las alcaldesas, los pueblos afectados, que estamos hablando de que incluso tenemos que lamentar víctimas mortales, son soluciones ya. Y que se dejen de cualquier otra historia. Día de la marmota, leíamos declaraciones de Jesús Mari Rodríguez, y además es que es verdad, ¿no? Porque cuesta muchísimo dinero el hacer una mota. Es que la cantidad de dinero, algún dato que ustedes puedan aportar a esta conversación, ¿no? Pero al final ese dinero no ha valido para nada, porque se ha caído en el mismo punto. Si se ha invertido 10, los 10 ya no valen para nada. Igual, como decíais, se ha retrasado, pero es lo mismo, la misma obra en el mismo punto. Entonces... propuestas, soluciones. José Antonio Laseras, alcalde Buñuel. Bueno, pues como dices, al final cuesta mucho dinero. A mí me comentaba un señor, me dice, yo no repararía nada. Yo, hombre, ¿cómo no vas a reparar? Dice, total, el dinero que os gastáis es como echar como un saco encima al puente, echarlo directamente al río, el dinero. Digo, hombre, pero hay que poner soluciones, nunca se hará igual. Y es cierto, es desesperante. Nosotros, por ejemplo, en Buñuel hemos gastado más de 350.000 euros en unas obras donde hasta los propios técnicos de gobierno y demás, cuando venían a revisarlas para efectuarnos los pagos o no, nos decían que la habíamos hecho muy bien. No, es que habéis hecho unas motas muy, muy buenas, muy bien, y claro, pero que esto vale mucho dinero. Digo, hombre, claro que vale mucho dinero. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Vale? Entonces, cuando te dicen esas cosas y demás, dices, claro, pero si os damos el dinero a vosotros tanto dinero, no va a haber para los demás. ¿Vale? Hay que decir que nosotros hemos salido muy bien, o sea, la inversión se ha recuperado casi toda, hubo que pelearla al final, tuvimos que ir a tribunales hacia el gobierno, o contra el gobierno, mejor dicho, y al final pues se ganó casi todo, ¿eh? Se invirtió un poquito de dinero, ha quedado todo muy bien. Pero lo que dices, estamos ahora otra vez en el punto casi cero. Hemos mantenido los diques del pueblo, Parece que nosotros hemos salvado la cara o hemos salvado, como he dicho, al mundo, pero es que no es así. Aparte de que los diques han quedado muy dañados, que ahora con una mínima riada se nos irían abajo, es que tenemos todos los campos deshechos. O sea, cuando estás en la tensión del momento, estás pensando en las casas, estás pensando en las viviendas, estás pensando en la gente, en que no les afecte. Pero una vez que pasa la tensión, ahora te vienen los agricultores y te dicen, vale, que yo tengo que comer mañana de allí. Y allí está todo el agua y no sabemos cómo están las acequias y los caminos. ¿Mañana voy a poder ir a plantar o cuándo voy a plantar? Claro, son muchas preguntas, muchas dudas y, como dicen aquí muy bien, y lo que hace falta es rapidez. Yo se lo decía en las reuniones. En la primera le dije, digo, bueno, yo si sabemos que va a venir, porque tal como nos lo plantearon en la primera reunión, ya está aquí. Digo, bueno, no, ahora dime cuándo lo vas a reparar. Que sí, que hay que esperar a que se vaya el agua, que hay que esperar a no sé qué. Que sí, que nosotros, yo ya tengo técnicos encima de las motas desde ayer. O sea, desde el primer día con técnicos encima de las motas, porque nosotros lo que sí vamos a hacer es hacer lo que sea por proteger el pueblo. Hacia los campos ya no podemos ir. O sea, hacia los campos ahora, por supuesto que vamos a actuar rapidísimo, pero ahora yo tengo gente en las motas del pueblo para seguir afianzándolas y reservar esa zona. Son más de 1.500, entre 1.000 y 1.500 hectáreas los que nos ha cogido, porque tenemos toda la zona de lo que es el río hacia Bardenas y todo lo que es de Buñuel hacia Río Aforada. Los tenemos anegados y es que es la vida del pueblo. Es que ahí tiene que seguir trabajando la gente. Entonces nosotros sí que tenemos claro que lo fundamental, y es el clamor popular, es la limpieza. Que, como bien dice David, no es dragado, es limpieza. Volver a las artes tradicionales, que dejen entrar ganado, que dejen entrar a coger leña seca, que dejen coger extracción de puntos de grava, pero donde se acumulan las gravas. Nosotros tenemos una gravera en el pueblo, una empresa de gravas, que nos piden cada 2x3 desmontar campos para coger gravas, que las tienes ahí, pero no te las dejan coger. Pues que pongan, que es cierto, que hablábamos mucho, que vale mucho dinero, que se han hecho mucho movimiento de gravas y demás, o mucha extracción y vale mucho dinero. Pues si yo tengo uno en el pueblo que me está diciendo que me dejen cogerlas, gratis. Así me lo decía el otro día, por supuesto hay que regular las cosas, no va a ser esto... Bueno, pues se pueden hacer unas concesiones de una acumulación de gravas puntuales en el río, en ciertas zonas, y que ahí se actúe continuamente. Por lo tanto, limpieza, retranqueamiento de motas y zonas inundables, nos decía David Álvarez. Todavía no. Yo creo que de lo que se trata es, primero, y más de lo que quieren los agricultores. Yo, cuando me situaba encima de los diques con estos técnicos y me decían que habíamos hecho todo muy bien, me decía, ya, pero es que hay que retranquear motas, porque hemos comido mucho al río, hay que hacer zonas inundables. Y yo le decía, vale, cuando me demuestres que limpiando esto como estaba antes, no cabe todo el agua, hablamos con los agricultores y que dejen inundar sus campos. Pero mientras tanto, ¿cómo vas a ir un agricultor a decirle, que con el cauce como lo tiene, quiero inundar tu campo? Es que es un poco, vamos a dejar esto bien, bien limpio, bien en condiciones, y si el agua no entra, vamos a ver otra solución. Prioridades. Que eso es, que en algún foro sí que hablábamos de que el alcalde de Novillas estaba encantado con la zona inundable, o por lo menos ahí lo decía, casi hubo un pequeño espanto y él dijo, oye, pues yo estoy encantado. Oye, pues igual hay que hablarlo, pero cuando demostremos que el agua no cabe en su cauce. Las palabras del alcalde de Buñuel, José Antonio Lasera, las palabras de Jesús María Rodríguez con esas propuestas. Jesús María Rodríguez. Bueno, yo creo que David un poco ha dado las tres que están encima de la mesa, ¿no? La limpieza, los retranqueos y las zonas inundables. Obviamente no son todas aplicables a todas las situaciones, y en algunos municipios pues la limpieza de algún tramo puntual será efectiva. En algún municipio habrá que también plantear el tema de retranqueo de mota, porque es posible que el río esté muy estrecho, y en algún otro municipio habrá que plantear también el tema de la zona inundable, porque hay municipios que ya son zonas inundables. O sea, hay municipios que ya son zonas inundables. Entonces, si realmente hacemos una zona inundable donde los agricultores tengan un beneficio al permitir que sus terrenos se inunden y el daño sea el menor posible, pues ya habremos ganado algo, ¿no? Porque al final estamos viendo cómo Río Aforada se ha convertido en zona inundable en el 7, en el 13, en el 15 y en el 18. Con lo cual, si los agricultores, como digo, hacemos que sea una zona inundable, que se inunde de forma controlada, que se inunde de abajo hacia arriba, sin causar daños en infraestructuras, sin causar el menor daño posible en cultivos, y si aparte los seguros cubren, pues bueno, yo creo que los agricultores habrán conseguido una ventaja importante con la situación que están actualmente, ¿no? más soluciones que estas? Pues bueno, como también ha dicho David, los técnicos yo creo que llevamos muchos años hablando de esto, se han hecho muchos informes, se han hecho muchos estudios y yo creo que hay suficiente información encima de la mesa como para que alguien aporte las situaciones específicas para cada uno de los municipios. Por nuestra parte, pues yo lo que tengo claro es que Ribaforada 2015, la mota entre Fontellas y Ribaforada, una reparación de 315.000 euros que hizo Traxa. 5 actuaciones más en el dique desde Ribaforada hasta Buñuel, 400.000 euros más que también hizo Traxa. Reparación en infraestructuras agrícolas, caminos y acequias, 252.000 euros que hizo Traxa, más 50.000 de obras en urgencia que asumió el sindicato. Más de 1.000.000 de euros en infraestructura, más daños en cultivos, más daños en parcelas. Y ahora estamos en la misma situación. Nosotros que gestionamos dinero público, ¿qué nos dirían si mañana nos gastamos 1.500.000 de euros en levantar una pared y a los 3 años se cae? Y a los 3 años siguientes se vuelve a caer otra vez. La dimisión. Yo creo que es la dimisión. O sea, lo que os pediríamos, y bien pedido, es la dimisión. Estamos bajo mi punto malgastando de vista. Dinero público. Es que es, en tiempos de escasez. O sea, con lo cual, no sé cuál es la solución. O las tres, o una, o depende en qué municipio una de ellas. Pero que habrá que tomar más decisiones que reparar lo que se ha roto, yo creo que está claro. Y que esta vez, yo decía que algo positivo hay que sacar de esta realidad, ¿no? Pues que la tercera va la vencida. Que ya ha tocado tantas veces que no creo que nadie se plantee solamente venir, reparar e irse, que algo más habrá que hacer. Estamos en la ronda final ya, esto está pasando, sí que creo que estamos sacando conclusiones y que la audiencia de Radio Tudela Radio también puede mandar sus valoraciones al 665-947-312, pero por ir concretando algo más que crean que en esta mesa sería interesante comunicar al oyente que nos esté escuchando y que quede pues ahí grabado para cualquier persona que lo quiera escuchar. Desde Castejón, su alcalde, David Álvarez. Sí, yo quisiera hacer una puntualización porque igual se me ha entendido mal antes cuando hablaba de crear zonas inundables. Esas zonas debían ser zonas en las que, por supuesto, o prioritariamente no afecten a campos y a parcelas y a cultivos. Y si tuviera que afectar o afectarían a algunos, que a esas personas, a esos agricultores y agricultoras, se les compensaría debidamente, se les buscaría una compensación acorde a los daños. Esa era mi... puntualización. En mi puntualización. Y luego también es importante, estamos 3 alcaldes de la Ribera. No nos olvidemos de que las actuaciones que hay que hacer no solo se tienen que hacer en la Ribera, se tienen que hacer en toda la cuenca del Ebro. O sea, se tienen que buscar soluciones, porque claro, las que no se toman arriba vienen abajo. Y no hacemos nada con tomarlas aquí si no se toman coordinadamente un poco en todo el tramo del río Ebro. Y por finalizar, nosotros, por ejemplo, en Castejón, ahora parece que vamos a tener, esperemos, y así lo vamos a reivindicar, el año que viene una solución a la Nacional 113. Ahora ya hay un compromiso del Parlamento, de todos los grupos, que es de agradecer, y del Gobierno de Navarra para que el año que viene parece ser que se va a ejecutar una actuación en el tramo de Nacional 113 para recrecerla o para la que se estime oportuno y no se produzca esto. Pero no nos podemos olvidar de los demás ayuntamientos y de los demás pueblos. O sea, que aquí hay afectados muchas personas y muchos pueblos. Y lo que pedimos es que se tengan en cuenta los problemas de todos los pueblos y de todos los problemas que ponen los alcaldes y las alcaldesas encima de la mesa y que se busquen soluciones también para ellos. Bueno, alcalde de Buñuel. Pues nosotros, como al final estamos en lo mismo, o sea, nosotros queremos ahora ya rapidez en la reparación y volver a la normalidad cuanto antes. Luego también el agilizar las competencias, yo creo, eso es, reparar y luego ver quién tiene el problema. Nosotros vamos a empezar a reparar ya, o sea, lo tenemos claro, es lo que tenemos que hacer y luego ya veremos pues si nos dan subvenciones y demás, porque para ello estamos trabajando, o de quién es la competencia de lo que hemos arreglado, que también lo dilucidaremos, o sea, lo que haga falta. Luego yo creo que la gente lo que aprecia mucho también, o lo que aprecia al final, es la información. Como alcaldes que somos, nosotros tenemos que estar, o hemos estado al pie del cañón y con todos, pues brigadas, voluntarios, gente que tiene mucha experiencia pues en anteriores concejales y demás, que eso te aporta ese grado de tranquilidad dentro de los nerviosismos de que las cosas se están haciendo acorde. Y luego pues los vecinos, ya te digo, que te echan una mano increíble. Con ellos mismos hemos estado a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, abriendo unas motas para intentar quitar presión a otras. Eso se vive con muchísimo nerviosismo y miedo, que es que no hay que contar que al final estás yendo por caminos de noche donde tienes un río acechándote y te metes con una pala allí pues para intentar quitarle, lo que te digo, la tensión a una mota para que se vaya el agua otra vez al río, y eso se vive con mucha incertidumbre. Luego hay que escuchar a la experiencia de la gente, que por supuesto que tenemos muchos técnicos, tenemos mucha gente que sabe mucho y el papel lo coge todo, que eso lo hemos visto a nosotros aquí, lo vemos como alcaldes y demás. Pero yo creo que también la sabiduría de la gente, el día a día, también hay que hacerles caso a la ciudadanía, y nosotros lo recibimos. O sea, cada corrillo que se hacía en el punto de encuentro en Buñuel, que era el motor, que es donde nos reunimos todos, en su grupillo, pues todos sacaban sus conclusiones. Y era de lo que se hacía antes, de lo que tal. Eso yo creo que hay que escucharlo y ponerlo encima de la mesa con los técnicos. Y decir, oye, pues antes funcionaba de esta manera y de esta forma. El técnico te puede dar una explicación o no. Es un poquito así. Y luego, por terminar, pues decir que también nosotros vamos a hacer unas preguntas en el ministerio y demás, y una de ellas es que sean ágiles en las ayudas, el ministerio. Y luego una cosa que me crea duda a mí también es actuaciones, como te digo, que nosotros hemos tenido que coger, por ejemplo, una maquinaria pesada para ir a hacer unos ciertos temas de urgencia, uh-huh. y no entiendo por qué no entra a lo que es Navarra la UME. La hemos tenido paradas en Novillas, a 10 kilómetros del pueblo, 3 máquinas paradas, 4 camiones. Y claro, yo tengo que alquilar una empresa privada con todo su riesgo de ese personal y echar a correr a las 3 de la mañana a abrir una mota. Joder, no sé, algo raro también pasa en ese tema, que también yo... ¿Por qué no actúa la UME en Navarra? ¿Por qué no llega a entrar la UME a Navarra? La UME, es ¿qué es lo que quiere decir esa...? Eso es, unidad... ¿Móvil de emergencia? ¿Unidad? Militar de emergencia, perdón. Uh-huh. Unidad militar de emergencia. ¿Qué motivos, no? Claro, no sé. Frenan en Novillas, que es el último pueblo de Aragón, uh-huh. y no entran ya más aquí. Yo ya sé por dónde va el tema, pero también vamos a hacer esa pregunta y que nos respondan, porque yo creo que también son fundamentales. O sea, yo también pueden estar en Castejón echando una mano en unas motas, pueden estar seguidamente bajar a Rivaforada, o sea, a la Tudela Rivaforada, porque... Muchas veces, como dicen, ¿cuándo viene la subida del río? Lo ves aparecer pronto. En cuanto aparece mucho foral y mucho bombero, ya tienes la punta en tu pueblo. Y así se vive y así es. Por lo cual... Jesús María Rodríguez. Bueno, pues yo creo que ahora lo que es urgente es que tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno Central saquen esos decretos y esas leyes de ayuda, pues para evitar un poco la incertidumbre en la que está viviendo muchos agricultores, ¿no? Que se preguntan qué pasa con su cosecha anegada, qué pasa con aquella plantación que pensaba hacer y no va a poder hacer. Con lo cual, bueno, que se actúe ya algo esta semana, tanto parte del Gobierno Central como del Gobierno de Navarra, en la elaboración de estos decretos de ayudas, que se actúe también rápidamente en un plan de reparación de todas las infraestructuras que se han resultado rotas a lo largo de esta avenida, para evitar también que tengamos nuevos episodios de avenida y que se planteen soluciones, que tenemos tiempo, yo creo, a lo largo de todo este verano, soluciones que sean más definitivas o que planteen una alternativa también o que vengan a complementar las últimas que se han hecho a lo largo del 2013 y 2015. ¿No? Sería interesante que, dependiendo de la solución que os den, o bien desde el Gobierno de España, Gobierno Navarra o la CHE, que vosotros dijerais, esto no es correcto, tenemos que decirlo, tenemos que comunicarlo, porque al final no es lo mismo que un ayuntamiento vaya por separado que vayáis todos juntos a decir, os estáis volviendo a equivocar. Descartáis esa opción de juntaros bastantes ayuntamientos que estéis y decir, de nuevo estamos en lo mismo, tiramos otra vez el dinero, habláis de cantidades, pues 350.000, el alcalde de Riaforada hablaba de 1 millón, seguramente Castejón también habrá inventado, en fin, ¿está en vuestras cabezas también alguna acción en esa línea? Yo creo que eso sí que se puede plantear. O sea, tenemos foros suficientes ya creados como para crear un nuevo foro. Pero te quiero decir, al final estamos el día a día, o sea, tenemos foros, hablamos en muchos sitios. Yo creo que, como me dijeron a mí en la primera reunión, tenemos toda la información, pues ahora es el momento de ponerla encima de la mesa, mejor dicho, de ponerla en el río y empezar a actuar, que no es una actuación, no es un drenaje, o sea, no es una quita de gravas, no es, es varias, que puede ser varias, vamos a limpiar el cauce, que no es suficiente, vamos a hacernos zonas inundables, que no es suficiente, que no va a ser una, como decimos, van a ser más, o sea, tienen que ser más. ¿Os marcáis alguna fecha? Desde Castejón, ¿os marcáis alguna fecha en la que realmente os enfadaríais si no hubiera algún tipo de respuesta? Hombre, nosotros lo que no aceptaríamos es que, por ejemplo, el año que viene no empecemos a ver cómo se empieza a ejecutar la solución a la nacional, en el caso de Castejón. Al hilo de lo que comentabas antes, yo creo que que no cabe duda de que cuando nos hemos tenido que unir todas las localidades para eso que decimos, ¿no? Y que ahora parece que está tan, por suerte, tan en auge, ¿no? Y lo estamos defendiendo y potenciando que se le hace comarca. Cuando hay un problema en la comarca, que se puede entender que afecta a varias entidades locales y estamos en la misma línea, lo que sí que procede es, y es necesario, se hará seguro, estoy convencido, porque así se ha demostrado por parte de todos los ayuntamientos, nos uniremos en poner peticiones encima de la mesa. ¿Fecha? ¿Alguien que me pueda decir alguna fecha que hay que estar...? Pues yo creo que habría que trabajar con el horizonte de que a lo mejor el año que viene también hay una avenida extraordinaria. Entonces, que trabajemos para llegar a ese marzo-abril de 2019 con alguna solución más que no sea las reparaciones. Con la experiencia que estamos teniendo y como dice Jesús Mari, ya. O sea, ya. Yo ya te digo, ya estoy encima con los técnicos, encima de los diques. Entiendo que tendría que estar ya más técnicos de gobierno y demás encima de los diques, encima de todos los temas. Es así, o sea, es que no nos queda otra. Y ya, la solución ya. Más prioridades, el primer responsable Che, luego Gobierno de España y Gobierno Navarra, ¿o el orden no lo tenéis tampoco claro? Sí, yo creo que iría un poco en esa línea. Al final la actuación en el cauce del río y en la servidumbre del río, que la Confederación, como dice Jesús Mario, lo ha dicho perfecto. O sea, el momento que reclama la servidumbre, pero cuando... No quiere hacer nada o no se implica, pero cuando haces tú enseguida viene a tocarte la puerta, ¿no? Yo el orden no lo tengo claro porque ha sido muchas discusiones en estos tiempos, muchas peticiones y las han ido pasando de unos a otros. Los tres tienen que actuar. Jesús Mari. Los tres. Yo creo que en el tema del río está claro que la competencia es de la Che y del Ministerio. Y en el tema de la movilidad, que también aquí estamos tres municipios afectados por el tema de carreteras, pues en este caso del gobierno de Navarra, que es el que tiene que tomar medidas para evitar que haya municipios como Cabañas y Fustiñana que se han quedado prácticamente aislados dos días. Así es. Gracias a los tres por haberos acercado a esta tertulia. Muchas gracias, de verdad. A vosotros.